rosa galana, por ti suspira mi corazón. Maracuchita, rosa galana, por ti suspira mi corazón. Como esplendor de linda mañana, que hace sentir grata sensación. Como esplendor de linda mañana, que hace sentir grata sensación. ¡Hey! Maracuchita, rosa galana, por ti suspira mi corazón. Maracuchita, rosa galana, por ti suspira mi corazón. Como esplendor de linda mañana, que hace sentir grata sensación. Como esplendor de linda mañana, que hace sentir grata sensación. Yo quiero tener tu amor y el mío, y nunca en la vida jamás dejarnos de amar. Quiero tener tu amor y el mío, y nunca en la vida jamás dejarnos de amar. Yo quiero darte mi amor, ya verás, mi linda Zuliana, lo bonito de mi amorcito sabrá, linda provinciana. Yo quiero darte mi amor, ya verás, mi linda Juliana, lo bonito de mi amorcito sabrá, linda provinciana. Quiero tener tu amor y el mío, y nunca en la vida jamás dejarnos de amar. Yo quiero tener tu amor y el mío, y nunca en la vida jamás dejarnos de amar. Jamás dejarnos de amar. Yo quiero tener